¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro programa de Calico Skies Podcast. Mi nombre es Sebastián Rufo y en el episodio de hoy tenemos la segunda parte de esas canciones dedicadas a los Beatles. Artistas que decidieron escribir alguna canción en referencia a sus ídolos. Vamos a meternos de lleno con una artista que nació en Madrid en la década del 50. Ella es cantante, es actriz española. Su nombre, María del Pilar Cuesta Costa, pero todos la conocemos como Ana Belén, mujer de Víctor Manuel, una de las también de los cantantes populares españoles, que se convirtió no solo en su marido, sino también en un colaborador de su música. Y ella ha hecho un montón de éxitos, ha filmado muchísimas películas, tuvo más de 35 discos, también ha estado en obras de teatro. Ganó premio Grammy Latino y consiguió el premio Grammy Latino a la excelencia musical en el 2015. Tiene un premio Goya de Honor en el 2017 y su carrera siempre fue, digamos, hacia arriba. Pero también ha tenido una amistad con el cantante español Joaquín Sabina, quien en un momento dado de su carrera decidió escribir una canción especialmente para que ella la cantara. La letra dedicada a John Lennon y el tema se llamó Hey, Mr. Lennon. Esto se editó en el año 2007. Letra de Joaquín Sabina, la voz hermosa de Ana Belén y este es el homenaje. Diciembre Central Park. Me llamo David Chapman, vengo de la oscuridad. Una sola nota del Dakota pulsaré. No soy ningún pelota, tengo nada que perder. Rumba del payo, Liverpool del mayo de París. Hey, Mr. Lennon, ni dónde a dónde ir, ahorrando para un rifle made in my strawberry fields. Supongo que soy un lobo que acecha a tu alrededor. No me basta con Yoko, vengo por tu corazón. Cumbia del gringo, Imagine es un bingo de Madrid. Hey, Mr. Lennon, desembocaba en ti. Ayer era una sombra, hoy tus fans hablan de mí. Juntos ante la gloria de tu póstuma canción. Parece un Jueves Santo la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York. Papel de malo que se muere por matar. Blues del perico, pobre rico, drogas, rock and peace. Hey, hey, Mr. Lennon, please. Qué buenas migas hubiéramos hecho Jorge digas que no, no me digas que no, no me digas que no. Pero no solo artistas que no tenían nada que ver con el mundo de los Beatles fueron los que escribieron canciones dedicadas a ellos. Me refiero a George Harrison, que junto con la sociedad, con Jeff Lynne, hicieron de un disco fabuloso titulado Cloud Nine, donde escribieron una canción llamada When We Was Five, un poco haciendo alusión a la Beatlemanía que se había generado en Inglaterra, en los Estados Unidos, en todas partes, cuando se los llamaba a ellos como los Fabulosos Cuatro, los Fab Four. Y un poco habla de eso la letra, ¿no? Haciendo alusión a esos tiempos dorados, haciendo también referencia a sus amigos Ringo, Paul, Lennon. De hecho, todo eso se puede ver en el videoclip donde aparece Ringo Starr, aparece también el Don John, y aparece también la morsa, que muchos decían que también estaba ahí un poco la imagen de Paul McCartney que aparecía en el videoclip, etcétera. La cosa que Harrison también decide hacerle un homenaje, o mejor dicho, hacerse un automenaje a esos años maravillosos en los cuales él fue parte de este grupo llamado The Beatles. Escuchemos When We Was Fab, un clásico a esta altura de George Harrison. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers in the night. Fab. Long time ago, when we was fab. Morning light, casualties at dawn, and we did it all. Long time ago when we was fab. Magnified the tears, studied warts and arm, still alive for all and all. Long time ago when we was fab, fab. But it's all over now, baby. Oh, nuestro querido amado Ringo Starr también decidió homenajear a los Beatles, pero no a ellos como personas, como lo que habían influenciado, sino a uno de los escenarios donde vio crecer a la banda. Me refiero a Liverpool, y Ringo más de una ocasión hizo homenaje a la ciudad. Pero en este caso, Liverpool 8 fue uno de los discos, más allá de la canción, le dio título también al álbum. Un álbum que lo edita en el 2008, que en realidad tenía fecha para editarse un año antes, pero hubo muchos problemas dentro de la banda de Ringo. De hecho, Ringo Starr había participado con Mark Hudson, con el cual escribieron prácticamente todo el álbum. Pero tuvieron una pelea en el medio de la gira. La cosa es que Ringo ahí decidió medio ponerle un parate a la publicación de Liverpool 8, hasta que se asocia con el productor David Stewart, donde también escribe un tema. Y justamente el tema que escribe es Liverpool 8, la canción que empezó a rankear muy bien, porque en el plano comercial se convirtió en el primer trabajo de Ringo entrar en las listas británicas de Inglaterra. Que no lo hacía o no lo conseguía desde Vertical Man, por ejemplo. Y tuvo un puesto razonable, ¿no? Porque las listas son de casi 200, ¿no? De 200 discos. Y este estuvo en el puesto número 91 en Inglaterra y en el puesto 94 en los Estados Unidos. Escuchemos entonces Liverpool A, interpretado por el gran querido Ringo Starr, haciendo un poco alusión a su ciudad natal, a esa ciudad que los vio crecer. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Went to Hamburg, the red lights were on, with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. Didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. In the USA, when we played Shea, we were number one. Man, it was fun. Sure was cool for those four boys from Liverpool. Liverpool, I left you. Say goodbye to Admiral Grove. I always followed my heart, so I took it on the road. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Pero no todas las canciones fueron dedicadas con mucho amor, mucho cariño, o con nostalgia o melancolía. Es el caso de John Lennon, que en el año 71 edita un trabajo titulado Imagine, disco popular, un disco en el cual sabemos todo sobre ese álbum porque se editaron muchos documentales, hay muchos testimonios, entrevistas, están los tracks alternativos, las ediciones deluxe, se remasterizó. Bueno, estamos hablando de un disco importante de Lennon. Y en ese álbum tenemos How Do You Sleep, ¿Cómo duermes?, ¿no? Prácticamente dedicada a Paul McCartney, haciendo alusión a ese disco que Paul había editado llamado Ram, donde McCartney hacía algunas referencias a John Lennon, por lo menos de manera directa en la canción Too Many People, y también en algunas otras canciones, en la portada, en fin. Lennon hace su descargo, hace su respuesta, y How Do You Sleep fue como un puñal, porque Lennon, cuando empieza a escribir, golpea fuerte. Pero lo más interesante de este tema no solo, digamos, esa pelea o esa rivalidad, entre comillas, entre Lennon y McCartney. El tema es que George Harrison participa de este tema. Entonces ahí ya se ven muy claro los bandos, ¿no? Quienes están en contra de McCartney y quienes no. En un podcast creo que lo habíamos dicho, que alguien había dicho que había sido una pelea desigual, ¿no? Eran 3-1. Bueno, en How Do You Sleep se siente un poco eso. Vamos a escuchar este tema, que en este caso es dedicada a Paul McCartney, interpretada por John Lennon. Eso es How Do You Sleep. Was white when they said you was there. Y Paul McCartney también hace lo suyo, porque en el año 82 se edita el álbum Tug of War, uno de los discos para mí pop folk por excelencia, donde también coquetea con la música disco y todo eso, ¿no? Que a McCartney siempre le gustó, las cuerdas, lo clásico. Y Here Today fue un tema que ya en su momento había sido no tan popular como otros temas, pero había sido de los favoritos de la gente. Con el tiempo, Here Today fue cobrando vida y Paul McCartney lo empezó a incluir cada vez más en sus conciertos. Y McCartney dijo que escribió esta canción sobre su relación, sobre su cariño que tenía con John Lennon, su gran amigo, que había muerto 2 años atrás por el asesinato de Mark Chapman. Y fue concebida como un diálogo imaginario entre ellos dos. Una canción, honestamente, que en vivo te da piel de gallina, o sea, te da esa sensación de sentimiento. Y creo que McCartney, con el tiempo, le da como una impronta mucho más emotiva. Yo creo que tiene que ver también por esa nostalgia, porque ya es un tipo grande y porque ve el mundo y las relaciones desde otra perspectiva. Y Here Today cobra vida alrededor de todo eso. Vamos a escuchar entonces Here Today, canción compuesta, escrita, tocada, interpretada por el gran querido Paul McCartney. Y también se escuchan ahí algunas guitarritas, bueno, ese de George Martin, que también participó y quiso dejar su granito de arena para esta gran canción dedicada a John Lennon. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. I am holding back the tears, no, no. Ooh, I love you. Ooh, what about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I said I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Y en el mundo de habla hispana tenemos al grupo Def Con 2, una banda que se formó en Madrid y también otros integrantes venían de Vigo, otra ciudad española. Ellos siempre hicieron una especie de rapcore, rock, metal, hip hop, trash. Bueno, fueron una especie de un cocolicheo total. Estos tipos, increíble banda igualmente, con muy buenas letras. Ellos empezaron haciendo como canciones de Public Enemy, de Run DMC, Beastie Boys, estaban muy metidos en esa onda. Y después con el tiempo, ya en la década del 80, finales de la década del 80, empezaron a hacer algunas adaptaciones de canciones de grupos americanos. Y esa noche se presentaron como Freddy Krueger y los Masters del Universo. El humor de este grupo siempre fue, digamos, lo que más se destacó. pero una segunda etapa donde el grupo empieza a grabar canciones para las películas de Álex de la Iglesia, director muy famoso de España. Y uno de los temas que lo hicieron conocidos a nivel mundial fue cuando hicieron la banda de sonido para la película Acción Mutante. Ahí muchos nos preguntamos, ¿no?, de qué se trataba la banda Defcon 2. Bueno, Defcon 2 sigue grabando, sigue haciendo grandes canciones, hasta que editan en el año 2000 un tema que no está dedicado ni a Paul, ni a George, ni a Ringo, ni a Lennon. Me refiero a la canción La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Una canción delirante, donde en este caso se la dedican a Yoko Ono. Y eso es lo que vamos a escuchar en este episodio de hoy. También canciones dedicadas a Yoko Ono. Vamos con los Defcon 2. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Otra chochona y otro payasete, perrito piloto, chupete de la suerte, situación apurada, discurrió rabia, paciencia hoy y hambre mañana. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Y aquí seguimos todos fumando y esperando, mirando en decomisos con los jubilados, porque ya nadie compra rubia americana ni mecheras de colores a precio de saldo. Y ya no es negocio limpiar parabrisas ni llorarle a las viejas que salen de misa. Y con el piedra sónico alto como yo no sacas el limpio ni pa'l calimocho. Y en el metro ahí están como siempre los guardias jurados, indios, moros y africanos que venden barato. Y pienso con mi última neurona, ¿por qué tocan ahora todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas? ¿Por qué al despertarme tengo legañas? ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Si hablamos de los Beatles, si hablamos de la década del 60 y de todo este inicio del rock and roll en Inglaterra, hablamos de un grupo de Londres llamado The Rolling Stones, y los Rolling Stones siempre han tenido como una muy buena amistad contra ellos. El tema es que no hay canciones donde los Stones inspiren o por lo menos demuestren ese cariño por ellos. Let It Bleed, si bien comparten el título a uno de los temas de los Beatles, dice la leyenda que no tiene nada que ver, que es solamente una coincidencia. Pero como yo no creo en las coincidencias, hoy forma parte de esta lista de canciones dedicadas a los Beatles. El tema en realidad no está dedicado a ninguno de los Beatles, simplemente es el título, que juega ahí un poco con Let It Be, Let It Bleed, etc. Pero es un tema que está bueno porque es una canción que se graba después del fallecimiento de Brian Jones y antes de que entre Mick Taylor al grupo como guitarrista, se graba ahí en el medio. Esto precisamente es en el año 70. Jagger demuestra ser un gran letrista en esta canción, porque se mete en el tema de las drogas, algo así como coca y simpatía, una referencia a una enfermedad de drogadictos. Habla un poco también de lo maduro que estaba los Stones en esa época como músicos y como compositores. Let It Bleed se graba entre marzo y julio del año 69 en los estudios de Londres. Keith Richards se hace cargo prácticamente de todas las guitarras porque no tenían guitarrista en ese momento. Y dicen que el título de la canción Let It Bleed sale cuando Richard estaba haciendo un montón de arpegios, solos, etcétera, y le empieza a sangrar los dedos. Entonces Jagger le dijo que dejara de tocar, y Keith Richards decía que no, que quería seguir tocando, que no quería participar de estas grabaciones y que él tenía para tocar un montón de horas más, que siga sangrando. Y fue más o menos por ahí donde vino esta canción. Vamos a escuchar entonces Let It Bleed por los Rolling Stones, haciendo un poquito de juego y de referencia a Let It Be. Y por último tenemos a uno de los grupos mexicanos, de los hermanos Vitale, Marcelo, Loy, Rino, Vitale, que ya en la década del 60 estos tipos empiezan a hacer una especie de rock and roll, música beat, muy inspirada en la música de los Beatles. Ellos viven un tiempo en Italia, después vuelven a México y vuelven de una manera maduros, con la mente muy abierta, y empiezan a grabar algunas composiciones. Todo esto en plena Beatlemanía. Así que es un grupo que ha vendido muchísimo, ha sido muy popular en México. Se llaman Los Bárbaros, una banda que estuvo activa casi 20 años o un poco más. Después se separaron y hay una especie de regreso, si no es que ya regresaron, etcétera. Pero en el 2001 se hablaba de un regreso de Los Bárbaros. De esto nos puede hablar un poco más Tonio seguramente. Él sabrá si se juntaron o no. Pero en esos años dorados ellos tuvieron un gran éxito que no solo le dio nombre al disco, sino también a una canción. Y ese tema de Los Bárbaros se llamó Adiós Paul, John, George y Ringo. Se editó en el año 76. Quedó más que claro, ¿no? Es un tributo ya directamente a todos, ¿eh? En vez de poner los Beatles, por lo menos le pusieron Adiós Paul, John, George y Ringo. Tuvo su versión en inglés, se ha escuchado en un montón de lados y sus simples se vendieron como pan caliente. Escuchamos a modo de cierre de este podcast a Los Bárbaros haciendo Adiós Paul, John, George y Ringo. Eleanor Rigby no recoge más, ya nunca más, el arroz después de las bodas. Y en el cielo de diamantes, Lucy ya no brilla más. El sargento Peppers no dirige más su banda de corazones solitarios. Y en la plaza una guitarra llora por su amigo George. Una gaviota vio hundido en el mar azul un submarino de color limón, del que escapaba una canción. Na na na na na na na na na na na. Hello, hello, the wires say goodbye, goodbye, goodbye. I don't know why you say goodbye. Michelle ahora es la gorda Michelle, pobre Michelle, que lava y surce todo el día y recuerda todavía. Qui vont très bien ensemble, ya se escaparon muy lejos de aquí, lejos de aquí. Las canciones más hermosas las recuerdo y una clave de sol me ilumina el corazón. Una gaviota vio en el mar azul un submarino de color limón, del que escapaba una canción. Paul, John, George y Ringo, goodbye. Paul, John, George y Ringo, goodbye. Hello, hello, I don't know why you say goodbye, goodbye, goodbye. No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol me ilumina el corazón. Bye. Bien, amigos, entonces nos despedimos. Gracias por estar del otro lado escuchando y disfrutando de la música de los Beatles, de Paul y de todos estos artistas que tienen que ver y que han participado del universo de estos cuatro grandes de Liverpool. Mi nombre es Sebastián Rufo, ya saben que nos pueden escuchar en calicoskiesradio.com.ar, leer las noticias y enterarse de todo lo que sucede en el mundo de McCartney. Nos escuchamos en la semana que viene seguramente con más podcasts, se vienen más podcasts nuevos, se vienen algunas sorpresas que tienen que ver en la radio y no puedo seguir adelantando, pero ya se van a enterar. Nos vemos, adiós.